en esta colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Otra vez aquí, una vez más, en este esperpéntico programa. Todo es mentira y, bueno, este programa lo hacemos en diferido, o sea que... No, lo hacemos en riguroso directo, o sea que aprovechar para llamarnos, todo lo que queráis. Pues venga, pues a llamar, venga. Sobre todo no os descuidéis. El número de teléfono es el 359-4900. Sí. Y estaremos aquí, pues, sí, sí, pasando el rato. Para servir a quien sea y a la hora que sea. Aquí estamos al pie del cañón. ¡Viva el directo! Pues viva. Esto ha sido lo que se ha dicho antes el guionista de la broma. Que te ha sido mal. Bueno. Estoy que no me entero de nada, pero bueno. Evidentemente ya el guionista ha sido ya directamente fulminado. Lo hemos despedido. Y no solo eso, sino fulminado. y aparte sí. Fulminado. Bueno, aquí nos gusta proceder de esa forma. Sí, nosotros pues somos expeditivos. Sí. Justicia letal. Vaya. Y nada, tenemos los medios modernos de siempre. El correo electrónico, por ejemplo, rbronca@sindominio.net. Y la página web www.radiobronca.info, de donde nos podéis escuchar de cualquier parte del mundo. Y aparte de eso, también este programa tiene un correo que hace ya mucho tiempo que no lo he dicho, al cual casi prácticamente nadie escribe, como debe ser, que es todo-es-mentira@hotmail.com. Pretenden hacer demasiada publicidad de esa marca, de esa empresa que he dicho antes. Pero hay gente muy susceptible por ahí. Y luego tenemos el apartado de correos 25102080 de Barcelona, la magnífica ciudad donde el cemento crece por doquier. El cemento, los hoteles de lujo. Sí, sí. Precisamente ha dicho Lereu, nuestro bien amado alcalde, que Barcelona todavía puede asumir más turismo del que ya asume. O sea que son pocos los turistas que nos vienen a visitar, que todavía podría venir muchísimos más. Totalmente de acuerdo. Está poco aprovechada la ciudad y que venga aún más gente. Claro, contra más seamos, más reiremos. Sí, sí. Sobre todo que construya más hoteles de 5 estrellas. A eso, eso. Ya estamos hartos de pobres, de ver pobres por la calle. Eso, contra más especulación, mejor. Sí. Queremos ver gente bien vestida, bien perfumada y con pasta en el bolsillo. Vaya. Gente guapa. Gente VIP. Queremos ver más VIPs en Barcelona. Sí. Y tenemos también el magnífico teléfono alternativo de siempre, 088 o 091, donde se dan palizas no gratis, sino pagadas con todo el dinero de los contribuyentes de este país, de este estado, mejor dicho. Y el gramo va a 60 euros. Eso depende del día que tengan. Claro, ellos se pueden permitir el lujo de subir los precios que les dé la gana. De poner los precios que les dé la gana también. Y sobre todo los chicos y chicas del 088 cada día se emplean más a fondo. Y nada, no tenemos ni nada que leer así a mano, pues vamos a hablar de cosas que se nos ocurran. Bueno, como... Han pasado algunas noticias esta semana. Sí, que no las tenemos ni nada. Que no las tenemos, nosotros somos así. La leemos así y luego explicamos lo que nos da la gana. Pues te has enterado de lo del concierto de Extremoduro, un grupo del que yo me consideraba admiradora. Y bueno, a pesar de que me continúan gustando los temas de siempre de Extremoduro, pues esta gente son unos impresentables, ¿eh? Son del palo de Ramoncín. ¿Te refieres a la última del concierto de Aranda del Duero? Sí, sí. Fue un concierto en el cual se ve que había... Que empezó el Robert diciendo que hola a todo el mundo, menos a los que están ahí fuera. Y a los que están ahí fuera se referían a 30 personas que estaban viendo el espectáculo desde fuera sin haber pagado. Y entonces se ve que tardó 40 minutos en empezar el concierto esperando a que la fuerza pública los desalojase. Y se formó, se ve, que la de Cristo. Sí, sí, hubo gente que se solidarizó con los que estaban fuera y gente que había pagado entrada y que se salió y dijeron, pues mira, pues nosotros vemos el concierto desde aquí fuera también. O sea, que tú de qué vas. Y que la gente la abuchereó, le tiró botellas, le dijo de todo. Bueno, en fin. Sí, sí, sí, se ve que también desde que no se droga con tanta intensidad como antes, no le sentó demasiado bien. Que no se droga con tanta intensidad como antes, madre mía. Se tiene que poner hasta el culo. Bueno, pero de diferente forma que antes, ya no lo mismo. Creo que había sufrido más de un lustro de crisis creativa. Ya, ya. Pero ahora es un pesetero más del negocio musical. Como la mayoría. Pero bueno, vaya. Como la inmensa mayoría, diría yo. Y de paso podíamos recordar, por ejemplo, al Ramoncín, que siempre... A nuestro ídolo. Sí, sí, es que siempre me pone a hablar de él. Sí, sí. Es toda una gran persona. Sí, sí. Que no es tan... Que el pobre hombre lo han vilipendiado, lo han insultado y él, claro, pues se tiene que defender. Incluso ha dejado de ser presidente de las gays. ¿No lo es todavía? No, ya renunció a ello hace ya creo que un tiempo. Vaya. Eso sí, sus principios siguen totalmente vigentes. Eso es el principio intactos, de Ramón. ¿No? Sí, sí. De Don Ramón, perdón. Don Ramón Zin. Don Ramón el Societa, el republicano juancarlista. De una corriente que está bastante extendida sobre algunos sectores progres que votan a los societas. Que me lo expliquen eso, cómo se puede ser republicano juancarlista. Pues mira, este hombre puede y si lo puede hacer él, sí. Pues eso es señal de que es un camino que está ahí y que el que no lo siga pues es porque, yo qué sé, porque debe ser un pirata que piratea música, que no paga ni un duro a y encima, a claro, SGAE. Le está dejando de... haciendo que gane menos dinero aún con la falta que le hace, con lo poco que ha ganado estos últimos años. Hombre, no me extraña, no debe vender ni un puto disco. Que ser rico que es un vicio, joder, cada vez quieres más, es una droga muy mala. Vaya. Si no, que lo explica con nosotros, que nunca queremos más y más y más. Nunca nos vemos hartos. Sí, sí. Dinero y poder, esas dos grandes drogas. En fin, yo no sé por qué hay gente que es pobre. Porque son masocas. Porque nada, la gente, con tal de protestar, hace sí, lo que sí, con sea. Tal de tocar las narices... A trabajar más y ya está. Claro, que trabajen y que callen. Por cierto, muy lo que ya dijimos hace ya un tiempo sobre la jornada laboral esta de cuántas horas era. De 65 de momento. Como mínimo, ¿eh? De como mínimo. una medida que no puede ser más acertada. Sí, yo creo que ahí han estado sembrados. La gente que solo nada, que trabaje y así no tiene tiempo ni a pensar ni a nada. Que trabaje y que calle y que pague. Y por cierto, para solucionar, por ejemplo, la crisis de vivienda, qué hostias, que droban el trabajo. Le ponen ahí un colchón y ya está. Claro. Y ya no hay ni hipotecas, ni alquileres, ni ningún problema. Sí, sí, que... Usted solo duerme lo justo para poder... Y come lo justo para producir y ya está. Y no tiene que salir del centro de trabajo nunca más. ¿Para qué? Claro. Hombre, pues eso... Así matamos varios pájaros de un tiro. Sí, sí. Es que a grandes males, mejores soluciones. Claro. Solucionamos todo de una tacada. Sí, sí. Encima que lo hacen pensando en nuestro bien. Sí, sí, claro que sí. Que se desviven pensando en nosotros. Los pobres nunca son capaces de reconocer que la gente que tenemos responsabilidad y tenemos que pensar por lo demás, pues es muy cansado. Uh-huh. Y encima pensamos en el bienestar común. En el futuro del país, en el bien del país. Y lo que es más importante, nuestro bien. Hombre, en el bien de las clases altas, por cómo no. En el bien de los que dominan. Claro, de los poderosos. Sí, sí. Y nada, pues vamos a poner ahora, después de decir unas cuantas verdades, verdades como puños, como diría Don Federico. Vaya, ¿qué vas a poner? Vamos a poner un par de temas del último que cierre del CD, Esperando al Viento. Pues venga. Y los temas en cuestión, si no me he equivocado, son Hasta que pierda la voz y Ansiedad. De que pude ser mejor, la vida me lo impide. Esta vida que me han dado viene sin pensar en mí. Hicieron de mi existir una eterna pesadilla. Hoy empiezo a llorar, no deja de llorar, no deja de añorar. ansiada libertad, porque atrasarla por mucho tiempo y arrastrar esta cadena. Pues volvemos otra vez a Birmania. ¡Cómo no! ¡Nos encanta Birmania! Un bonito país, sí señor. Y un mejor gobierno. Y un mejor gobierno. Lástima que haya tanto desgraciado gobernando. O en las guerrillas. Los rojos maoístas, ¿eh? Sí, sí. Suerte que a ver cuál se reparte. Se están repartiendo. A ver dónde se reparte mejor el negocio del opio. Que todos lo quieren para ellos. Eso sí, pero al menos los maoístas es una gente seria cuando toma el poder. Son unos estadistas de la hostia también. Sí, sí. Ahí ponen las cosas en su sitio. Vaya. Y luego la gente, la mayoría de la gente la pone en otro sitio. Ya sabemos sí, sí. Cuál es. Vaya, ya lo sabemos ya. Pues volvemos a Birmania. Pues sí. Las manifestaciones de 1968 y las elecciones de 1990. Mientras tanto, en el centro de Birmania, la deteriorada situación económica y el clima de represión política culminaron en un levantamiento de las masas en 1988. Cientos de miles de manifestantes se lanzaron a las calles pidiendo la renuncia del gobierno militar y la realización de elecciones multipartidarias. Luego de meses de malestar, durante los cuales murieron asesinados miles de manifestantes, el gobierno militar, ahora llamado Consejo de Ley Estatal y Restauración del Orden, aplastó el movimiento. En las elecciones de 1990, la Liga Nacional para la Democracia, en la oposición, dirigida por Aung San Suu Kyi, la hija del héroe de la independencia Aung San, ganó con una victoria arrolladora. No obstante, el Consejo de Ley Estatal y Restauración del Orden se negó a entregar el poder, cómo no, y en su lugar puso en marcha una convención nacional para redactar una nueva constitución. En 1991, Aung San Suu Kyi obtuvo el Premio Nobel de la Paz. La convención nacional se reunió por primera vez en 1993 con miembros seleccionados por el ejército, sin tener en cuenta los resultados de las elecciones. En 1995, la Liga Nacional para la Democracia se retiró de la Convención Nacional en protesta por las restricciones políticas. Mientras, la Birmania central estaba sumida en el caos. Otros sucesos importantes se desarrollaban en las colinas del norte de Birmania, que iban a tener un profundo impacto en las comunidades étnicas minoritarias. En 1989, se hundió el que había sido el poderoso Partido Comunista de Birmania. ¡Oh! ¡Oh! Luego de amotinamientos de tropas Gua y Kokang, Gua. Bueno, sé que son guays esta gente. Sí, sí. Luego de amotinamientos de tropas Gua y Kokang, cansadas de la guerra. La renuencia china de continuar apoyando al Partido Comunista birmano, combinado con la política de mano dura del Partido para el Comercio del Opio, adoptada en el tercer congreso del Partido Comunista de Birmania en 1985, contribuyó también enormemente al mantenimiento y caída de este. Mientras los viejos líderes partían hacia la China, el Consejo de Ley Estatal y Restauración del Orden actuó prontamente ofreciendo acuerdos de cese del fuego a los grupos que habían hecho parte de la alianza con el Partido Comunista de Birmania. Esta nueva estrategia la desarrolló el jefe de la inteligencia militar, teniente general Kim Yun. La inteligencia militar, dos términos difícilmente compatibles. Vaya, inteligente y militar. ¿Eh? Inteligente y militar, ¿eh? Pocos debe bueno, haber. ¿Eh? Inteligencia militar, ¿eh? ¿Eh? A cambio... A cambio, el Consejo de Ley Estatal y Restauración del Orden, que de ahora en adelante lo llamaremos SLORC, prometió ayudar a desarrollar sus áreas desgarradas por la guerra. De los amotinamientos resultaron varios nuevos ejércitos, como el Ejército Nacional Democrático de Birmania, en la región Kokang, el Ejército Unido de la provincia Gwa, en las colinas Gwa, y el Ejército de la Alianza Nacional Democrática. Ya se sabe que los ejércitos son la máxima expresión de cualquier democracia, el ejército. Sí, sí. Aquí los vemos que encima se dividen en facciones todos estos. Para hacerse la guerra los unos a los otros. Eso va bien. Bueno. Así, mientras tanto los ricos de otros países pues se ríen y cogen ya, beneficios. Ya, lo malo es que pilla siempre la gente que no tiene nada que ver, que no le interesan sus guerras. Coño, lo único que quiere es vivir en paz. La gente que se empeña no solo en ser pobre, sino encima en vivir en países miserables. Se empeñan, ¿eh? Es que... ¡Qué perra que tienen! De la noche a la mañana, el ejército birmano había neutralizado a su principal oponente militar. Estas treguas en el norte de la provincia de Shan tuvieron enormes consecuencias para otros grupos armados de la región, como el Palaung, el Shan y el Pao, que pasaron entonces a sufrir una presión creciente del ejército birmano. Muchos de ellos se apoyaban también en el Partido Comunista Birmano para armas y municiones. En pocos años la mayoría firmó también acuerdos de cese el fuego. Algunos grupos armados de oposición querían aprovechar la coyuntura política para renovar sus esfuerzos tendientes a llegar a una solución pacífica en la mesa de negociaciones. Aislados y devastados después de décadas de guerra civil, estos grupos étnicos minoritarios querían probar otra vía de desarrollo político. No quieren esperar a que el cambio político les llegue de Rangún y están tomando iniciativas propias para reconstruir sus territorios y promover el cambio. La KIO, que es uno de estos ejércitos... No, bueno, no sé. Kio. Y es que... Eso suena a las Torres Kio. Ya, lo que pasa es que en este escrito, para mejor comprensión del lector, pues primero lo llaman por el nombre completo y luego pues le ponen unas siglas. Lo que pasa es que estas siglas pues no sé de dónde salen. Debe ser de algo que hemos leído en anteriores ediciones. O sea que sabes que... Quien siga esto, que ya hace falta ser muy friki para seguir diariamente esto, pues que luego busque... Que rebobine. Sí, y busque en programas anteriores lo que significa estas siglas. Y así os damos una fuente de entretenimiento. Para Por que luego ejemplo. La gente no se queja de que se aburre, me aburro. Pues no, estamos aquí trabajo. Pues bien, la KIO trató de convencer a los otros miembros del FND para comenzar negociaciones conjuntas de cese el fuego. Cuando esto falló, la KIO firmó un acuerdo separadamente a comienzos de 1994, en razón de lo cual fue expulsada del NDF. La KIO espera que al final del desarrollo social, humanitario y económico conduzca a un desarrollo político y a la reconciliación. A diferencia de... Parece que son los socialdemócratas, la KIO, esto. ¡Uy, qué bien suena esto de socialdemócratas, eh! Bueno, ya ves. Esto tan suave. Bueno, de suaves nada, que son unos perros igual. Soy un rojo, soy un verde. Nunca me pongo rojo aunque me pongan verde. Eso es su significado. Vaya. A diferencia de esto, la mayoría de los miembros del NDF quieren llegar primero a un arreglo político antes de firmar un acuerdo de cese el fuego. Los ceses del fuego son solamente acuerdos militares que les permiten a los grupos armados controlar su propio territorio y retener sus armas. Los ceses del fuego han puesto fin al desangre y reducido los abusos más graves a los derechos humanos. Los acuerdos han facilitado también los viajes y la comunicación entre las comunidades en áreas afectadas por la guerra y han propiciado mejoras en los servicios de salud y educación. Además, ha comenzado la reconstrucción física de las áreas devastadas por la guerra. La principal deficiencia de los acuerdos de cese del fuego es la falta de desarrollo político y la ausencia de un proceso de paz como continuación de los acuerdos. El SLORC, que como recordaremos son el Consejo de Ley Estatal Restauración del Orden, miedo me dan con ese nombre. ¡Oh, qué nombre tan bonito! Sí, sí. Que desde finales de 1997 se hace llamar Consejo Estatal de Paz y Desarrollo, SPDC. Menudo eufemismo. Sí, sí, como todo. Mantiene que en tanto que gobierno militar no tiene la legitimidad para hacer ningún acuerdo político hasta que la Convención Nacional no haya redactado una nueva constitución. La incertidumbre de la situación ofrece espacio también para muchas actividades legales, como narcotráfico, tala de árboles, otras formas de mercado negro, juegos de azar y tráfico humano. Muy loables todas ellas. Vaya. La producción de opio aumentó significativamente en los años inmediatos después de 1989, cuando al fin de las hostilidades les dio a los campesinos la oportunidad de regresar a sus campos sin temor a que les dispararan. En estas áreas, a algunos de los miembros del cese del fuego se les permitió, al menos en un comienzo, cultivar y transportar opio casi sin ningún impedimento por parte del gobierno militar. No hace falta abastecer siempre de opio a los países ricos. Vaya, eso es que no les falten. Sí. Es un negocio. Es sí. Todo. Es con el como, negocio que tienen aquí montado, pues no lo van a dejar, claro. Como pasa con la cocaína en Colombia, el opio en Afganistán, donde están los talibanes. O estaban, en Birmania mismo. Sí. Etcétera, etcétera. Y ahora pondremos los temas de los Cicatriz, ¿no? Pues bien, sí, sí, uno de mis grupos favoritos. Del CD primero Inadaptados. Los temas son Chota y Cuidado Burócratas. O Burrócratas, con dos R's. Burrócratas. Cuidado, duro, que el gobierno, nuestras armas están abriendo. aquí otra vez y vamos a analizar lo primero que nos ocurra. Pues la crisis podríamos analizar, por ejemplo. O por ejemplo, ¿qué pasaba ahí en Gringolandia con los republicanos? Pues que no están de acuerdo en que Bush de las ayudas estos a los bancos que quería dar. Así, o sea que están totalmente en desacuerdo con las ayudas estatales a la empresa privada. Claro, porque el libre mercado pues funciona por sí solo. Porque, o sea, contradice evidentemente los principios del liberalismo y en el caso de los republicanos del neo o ultraliberalismo. Sí, sí. Pues yo pienso que menos mal que se han dado cuenta, pues porque les tocaba pagar $5,000 por cabeza a todos los americanos, la broma esta de reflotar a los bancos. Y esto a ver qué va a pasar, a ver si a estas alturas se va a hacer el Bush Jr., se va a hacer comunista, joder. Sí, sí. Planificando la economía como hacían los de más allá del telón de acero. Sí, sí. Pero hace comunismo para ricos, ¿eh? Como Dios manda. Como Dios manda. Porque Dios está de parte de los ricos, que siempre lo hemos dicho. Claro. Joder, qué paso paso se ha comprado. Paso se han comprado el cielo los ricos. Republicanos, ese gran partido que afortunadamente aún es coherente defendiendo la patria. Y defendiendo el libre comercio de armas. Vaya. Porque ya se sabe, defender la propiedad y defender la familia. Siempre son los viejos preceptos. Que nunca morirán. Sí. Y evidentemente la pena de muerte. Hombre, evidentemente. Que casualmente, cosas que pasan, pues entre un 70 y un 80% de los condenados a pena de muerte pues son negros o son... Hispanos. O asiáticos o gente de este tipo. Gente de mal vivir. Cuando demográficamente representan un 30% por ahí de la población yanqui, pero sin embargo tienen el gran privilegio que a la hora de la pena de muerte representan un 80% o más. Sí, sí. ¡Viva la democracia! Y luego había otra cosa para hablar, ¿no? ¿De qué? No sé, de la crisis o algo de esto. Siempre de la crisis, bueno. Tema recurrente. Vaya. Pues también ha dicho Zapatero que España está perfectamente preparada para solventar esta crisis y todas las que vengan, ¿eh? O sea, que tenemos una economía que es indestructible, que va viento en popa. Sí, o sea, que no nos acojonemos, que no hay crisis, que todo esto es un invento judeomasónico. Y aparte que según Pepe Luis, pues el sistema financiero español es el más fiable de todo el mundo. Sí, sí. O sea, que no nos preocupemos, que crisis no hay. Especialmente para los que mandan. Hombre, esos nunca padecen la crisis. Mundo, maldito mundo. Pues sí. Ah, y ahora, volviendo otra vez a la sociedad yanqui. Me acuerdo que un día de estos, leí no sé dónde, la campaña que había pro tabaco en la América de los 30, los 40 y los 50. Con todas las estrellas del cine de Hollywood posando con sus cigarrillos. Y ganando jugosas fortunas. Sí, sí. A través de anunciando empresas tabacaleras. Incluso, bueno, incluso era divertido que había anuncios en los cuales recomendaba ciertas marcas de tabaco que incluso decían que beneficiaban, que se respiraba mejor fumando ese tipo de cigarrillos. ¡Hostia! Sí, sí, como te lo digo. Fume usted esta marca que luego hasta respirará mejor. Que se le ensancharán los pulmones. Y yo lo creo totalmente, si lo decían ellos es verdad. Para que veas, y ahora dicen que es malísimo para la salud, patatín, patatam. Pero sin embargo es curioso, sin embargo el trabajo nadie dice que matan y que es peligroso para la salud. Nunca ha habido ninguna campaña. Pues el trabajo también lo tendrían que prohibir, hombre, eso es malísimo para la salud. Cualquiera que firma un contrato de trabajo no en ningún momento le advierten que puede ser muy nocivo para su salud, tanto física como mental. Y no se hace ningún tipo de campaña. Vaya. Run, run, run, run, run, run, run, run. cosas de la coherencia. Y vamos a poner ahora un triple de temas, pero que son todos muy cortitos, del CD de la Polla Records, cuando se llamaban Records. Del CD Revolución. Bueno. O sea, un CD que es nuevo, casi esto es una primicia. Y pondremos tres temas: Cara al culo, Sin país y El Congreso de los Ratones. Fascistas viven, ¡caraculo! Por eso no ven más allá de su nariz, ¡caraculo! Ya que sois tan religiosos, ¡caraculo! ¿Por qué no le dais la nariz a Dios? Constitución. Pues nada, ahora vamos a hacer una apología del derecho a la pereza. Y como mejor forma que haciendo propaganda por el hecho. Predicando propaganda por el ejemplo. Hecho, predicando la sí, pereza sí. Y predicando la vaguería. Sí, y siendo así, evidentemente, ¿qué vendrá? Pues el descanso. Oh, ¡qué bien suena esa palabra! Vendrá el descanso. Y para el descanso os dejaremos con unos temas del último resorte. Y si en caso de que el cerebro nos haga caso, pondremos corazón de sapo. Aquí está todo planificado. Tenemos opción A y opción B. Y hasta dentro un ratillo.

Aquí estamos otra vez de nuevo, y como hay gente que tiene el privilegio como yo de hacer dos descansos seguidos, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer ahora. Y aparezco yo una vez más para poner un poco de orden en este desmán generalizado. Vamos con dos noticias breves y actuales. 12 del 2 del 70. Las damas no podrán beber alcohol en los anuncios. Es cosa de hombres. ¡Sangre te quiere cantar! Madrid. Se pretende evitar que Radio Televisión Española influya en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los jóvenes, sobre todo, según ha manifestado Europa Press en fuentes competentes, con la prohibición de que damas aparezcan en la pequeña pantalla en acción de beber o portando copas y botellas. Ya se sabe que está muy feo por una dama eso. La Gerencia de Publicidad de Televisión Española ha comunicado a las agencias de publicidad que por decisión superior, como deben ser todas las decisiones, a partir del 25 de febrero próximo no se admitirá ninguna publicidad de beber o portando copas y botellas. Las mismas fuentes han manifestado que se prohíben estas acciones cuando se da a entender que la señorita que porta copas o botellas tiene intención de beber su contenido. Es que encima luego se lo beben. Gracias, abuelo, por tu herencia. No se prohíbe, sin embargo, que en un anuncio de bebidas alcohólicas figuren señoritas en otras actitudes, ofreciendo una copa, por ejemplo, ni la publicidad de bebidas alcohólicas que ha venido estando vinculadas a tipos femeninos. Eso sí, para servirle al hombre está bien hecho. Con todo ello se pretende evitar la motivación que pueda producir en los espectadores la figura de una señorita consumiendo una bebida alcohólica. Debemos cuidar al máximo, han manifestado fuentes allegadas al medio televisivo, que la publicidad de bebidas alcohólicas influye en la mentalidad de los espectadores. A pesar de todo, ¡España! Continúa siendo el único país del mundo cuya televisión permite publicidad de bebidas alcohólicas. ¿Por qué no? El vino es sangre de Cristo. Y se sabe que el alcohol es solo para los hombres y que la mujer tiene que cumplir su papel de servir constantemente al hombre después de su ardua tarea de trabajo cuando regresa a su feliz hogar. Se sienta tranquilamente en el sofá y su señora le trae sus zapatillas y su copa de coñac. Vamos con otra. En el extranjero, ya se sabe que en el extranjero nada bueno puede pasar. 25 de 2 del año 1968. Un hippie siembra el pánico en un avión de la ruta de Niza en París. Claro, en Francia tenía que pasar. Acabar con su negro. París, ciudad del pecado. Con botas de ante, pantalón de pana, jersey con cuello alto de barba de 8 días, cual puerco y largos caballeros, un hippie inglés llamado Rex Deacon, de 38 años, ha sembrado esta mañana el pánico al bordo de un avión Carabel que hace servicio entre Niza y el aeropuerto de Orly. Cuando se juntan encima los franceses y los ingleses, mal vamos. Se sabe que Francia y Gran Bretaña son enemigos históricos de nuestro país, de nuestra nación. ¡Gibraltar español! Y los franceses son unos degenerados. Inventaron la maldita revolución francesa. El liberalismo nada bueno se puede aprovechar. El único espíritu que vale es el espíritu de nuestro gran emperador Felipe II y más antaño de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel de Castilla. Apenas había tomado altura de crucero el avión, este individuo, sacando una botella de ron de uno de sus grandes bolsillos, se puso a beber grandes tragos. Lo que hizo ponerse bastante excitado. Empezó a gritar y a meterse con el resto de los pasajeros, y por último el hippie intentó abrir la puerta de emergencia. Esto hubiera provocado una catástrofe. Otros pasajeros la agarraron y la ataron a un asiento, en tanto que la zapata alertaba al piloto. Este previno por radio a la policía del aire. Se ha desmayado. ¡Y no lo puedo ver! ¡La vamos a pasar a todo el nación! ¡El dinero es culpable de todo esto! Aquí vuelvo otra vez después de volver a descansar. Y vuelvo evidentemente para la gloriosa y sublime sección de este programa, la horterada. ¿O no? Sí, sí, no hay más remedio que hacerlo. ¿Con qué nos vas a castigar esta vez? Pues esta vez pondré un tema del gran Tijeritas, artista grande donde los haya. Polifacético donde los haya. Sí, sí, sí. El tema que sonará será Bamboleo. Y hay que decir que esta sección está patronizada por Colocaos. Engrandece siempre mis arcas. Evidentemente denigra a cualquiera que pueda estar escuchando. A no ser que sea masoquista y disfrute con ello. Que todo puede pasar. Y sonará así. Sonará. Es amor y así de esta manera no tiene la culpa. Caballo le dan balana porque es muy despreciado. Por eso le perdono llorar. Es amor y así de esta manera no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado. Véndele, véndele. Decir primero de todo que si alguien se ha incorporado hace poco a escuchar la radio, que no es Radio Taxi, que aún sigue siendo Radio Bronca, aunque a veces parezca que pueda ser Radio Taxi o otra cosa aún peor. Y vamos a analizar cosas de las actualidades estas absurdas que hay por ahí. Un alemán paga una multa con casi 30.000 monedas de céntimo como protesta. Berlín. un ciudadano alemán ha hecho efectivo el pago de una multa con un total de 29.292 monedas de un céntimo de euro, en un acto de protesta con el que consiguió atascar el buzón del Palacio de Justicia de la localidad alemana de Wuppertal, al oeste del país. Un portavoz de dicho tribunal señaló este martes que las monedas, que estuvieron a punto de reventar el buzón nocturno del Palacio de Justicia, pesaban un total de 63 kilogramos y fueron trasladadas a un cercano banco para ser minuciosamente contadas. Que se jodan. Por los del banco. Que se jodan, que para eso cobran. Aunque claro, evidentemente el que se contagia eso sería el empleado más subalterno que había, claro, que tiene que pringar. Pues mira, si no te toca más remedio por cojones que tienes que pagar una fianza o tienes que pagar una multa o tienes que pagar algo así, pues gástales la broma de pagársela todo en monedas. Y sobre todo yo obligaría a hacerlo contar al director del banco. Sí, sí, que lo cuente él. Sobre todo el director. No faltaba un céntimo. La portavoz del Palacio de Justicia señaló que el hombre introdujo las monedas en el buzón sueltas y sin envoltorio alguno y que abonó la multa en su totalidad, ya que no faltaba ni un céntimo. Añadió que las autoridades de justicia de Wuppertal aceptaron la inusual forma de pago y optaron por no devolver las monedas al ciudadano multado, entre otras cosas porque con tanto peso los costes de transporte habrían superado con creces la cantidad abonada. Es una forma de legal de putearlos. Pues sí. Y siempre original. Me gusta ver que trabaje el hígado, porque soy un loco buscador de peleas, amigo de las fiestas y de las borracheras. Condenan a un ecologista por colocar en el mobiliario urbano de Santander 521 pegatinas, ni más ni menos. Se dedican a contarlas y todo. Es Santander, una ciudad aún donde creo que está la estatua del anterior jefe de Estado. Viéndolo todo, presidiéndolo. Sí, sí. La Audiencia Provincial de Cantabria ha notificado al Ayuntamiento de Santander la sentencia por la que este órgano judicial ratifica el fallo de un juzgado que condenó a un miembro de la asociación ecologista ARCA, que colocó en el mobiliario urbano 521 pegatinas contra el Parque de las Llamas. El concreto, dicho ecologista, fue condenado como autor de una falta de deslucimiento de bienes inmuebles. ¿Sabes? Pues ya ves, tío. Uy, pues que queda muy feo. Pero hacer publicidad con pegatinas, eso se ha hecho toda la vida y ahora porque tienen que cortar el rollo de esta manera. Que no tienen gente que las quita. Es que ahora somos muy modernos. Ya, ya, ahora van en plan fascista, ¿no? Es mejor poner otra de 5 estrellas que queda más bonito. Ya, ya. A la pena de 6 días de localización, decíamos, a dicho ecologista permanente en su domicilio y al pago de las costas procesales. A las 6 días, castigado. Y salir a la calle. ¡Hala! Ya, ya. Y pago de las costas procesales, ¿eh? O sea, que encima sí. Le toca pagar. Ahora diríamos lo que tiene que pagar más adelante. Según la sentencia dictada por el juzgado de instrucción número 3 de Santander y que ahora ratifica la Audiencia de Cantabria, con fecha 14 de enero de 2007, el representante de ARCA, que le dejaron vaciadas sus arcas, festival del humor, colocó un total de 521 pegatinas contra el Parque de las Llamas en árboles, farolas, semáforos, cabinas de teléfonos, papeleras, señales de tráfico, carteles informativos y marquesinas de autobús que se hallaban ubicadas en la avenida de los Castros de Santander. O sea, allá donde se pudiesen colocar. Claro. Lo se ha hecho siempre. Sí, sí. Las labores de limpieza de dichos elementos significaron un coste para el Ayuntamiento de Santander de 4.362,55 euros. Recordó hoy el consistorio en un comunicado en el que informó del fallo de la audiencia. O sea que quitar las pegatinas, quitar 521 pegatinas tiene un coste de 4.362 euros. Pues que se los gasten. Ni más ni menos, ¿no? Pero ahora esa multa irá para el... Para al chaval, ¿no? Claro, porque ya, tiene ya. Que pagar los juicios. En fin, una muestra más de cómo funcionan sus leyes, cómo funciona su sistema. De a todos los niveles. A nivel municipal, autonómico, estatal, mundial, del universo, del más allá. Porque el más allá también existe y está reglamentado. Sí, sí, que ahí manda Dios. Ay, el otro día, la que me acuerdo, había el escritor, el Hawkins, o cómo se llama. El Stephen Hawking. Sí. Este que dijo que, claro, que en un futuro bastante cercano, en menos de 100 años, que la única alternativa para el ser humano será largarse al espacio, a largarse a Marte o a algún sitio de estos. Porque, claro, porque la Tierra será insostenible poder vivir en ella. O sea, pero no tendrán nunca la tecnología para viajar por el espacio. ¿No ves que son unos patatas, hombre? Si hace falta, sí, ¿Pero en 100 años tú crees que desarrollarán esa tecnología? Ah, no sé. A lo mejor tienen algo de desarrollo de tecnología, pero será solo para los elegidos, para 3 o 4. Pues mira, que se larguen. Sí. Más tranquilos. A ver qué se creen en el mundo de más allá de la Tierra, del universo, de los planetas, que se pueden librar de la influencia humana. Pues no, si hace falta se va allí. Pues ya ves, para crear fascismos y plutocracias y esclavos y esquilmar la naturaleza en otros planetas, ¿no? Claro, es que este planeta se nos queda corto, tenemos que ir a esquilmar más. Sí, sí. Así, ahora vamos a poner un par de temas de Segismundo Toxicómano, el CD Escapa. Acciones, patrones y cualquier error. No sé, con tus obreros arrepentidos por aceptar esta vida de mierda. Tu vida les pertenece, no hay más que hablar. Esclavos tomas el fin de semana por un puto sueldo que pesa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A menudo me pregunto, Dios, ¿qué has hago aquí? A menudo me responden, tanto hay que vivir. Siempre con el agua al cuello cuando llega el fin de mes. Estás en la puta calle si no pagas tan bien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hoy de ti se la amenaza otro parásito social. Dios, ¿qué has hago aquí? A menudo me responden, de algo hay que vivir. Siempre con el agua al cuello cuando llega el fin de mes. Estás en la puta calle si no pagas alquiler. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bye. la vida un poco cada día me está comiendo las entrañas. Me roba la vida un poco cada día me está comiendo las entrañas. Vamos otra vez a... Aquí estamos otra vez. Que leo... Sí, sí, eso de ahí. Venga. Herido un cazador al clavarse en el pecho el cuerno de un venado que acababa de cazar. Oh, toma, te jodes. Qué pena me da. El grupo de rescate de bomberos de Asturias ha tenido que llevar al Hospital Central de Asturias en un helicóptero medicalizado a un cazador que resultó herido tras sufrir una caída y clavarse en el pecho uno de los cuernos de venado que había cazado. Que ya ves, eso tiene que doler, ¿eh? El hombre de 57 años, vecino de la localidad de Corigos, Aller, y cuya identidad se corresponde con las iniciales LLO, tenía una herida en el hemitórax izquierdo. El herido, que fue localizado en la zona de la foz de Melordaña del Pico de la Carrasca, en Orlé, caso, tuvo que ser izado en camilla con la grúa del helicóptero de los bomberos. En la llamada al 112, uno de los compañeros del cazador señalaba que el herido estaba sangrando en el pecho a consecuencia de una herida producida al caer y tropezar con uno de los cuernos del venado que había cazado. El suceso se produjo al pie del pico La Carrasca, en una zona cubierta de vegetación denominada la Foz de Melordaña. La localidad más cerca del accidente era Orlé, caso. De inmediato, el 112 Asturias alertó al Servicio de Atención Médica Urgente y movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias. Según la conversación mantenida por efectivos del SAMU con el herido, el hombre estaba consciente y la herida revestía gravedad. Y a este no le hicieron pagar los costes de todo el traslado en helicóptero y todo esto, ¿no? No, no, a este no. Como al otro de las pegatinas. Vaya. ¿Sabes eso? Esos cazadores que se levantan a las 5:30 de la mañana, se van al bar a beberse su sol y sombra. Luego se meten en el monte vestidos con uniforme militar y de camuflaje, se quedan en Rambos y ala, a pegar tíos por ahí. Pobres animales, tío. Yo pienso que si eres cazador-recolector, pues bueno, tiene un pase. Pero si cazas por eso que llaman deporte, yo creo que es una falta de respeto a la naturaleza y... Hombre, estos había que... se meterían en la misma categoría que los toreros, por ejemplo. El pues que sí. Caza por solo por diversión. Sí, pues más o menos. Y ya se sabe, cuando les pillan, pues allá ellos. Vaya. Que no se hubiesen metido. También reciben cornadas los cazadores. Es justicia animal, ni más ni menos. Fue vengado. Vaya. Era un venado, ¿no? Sí, un venado. El venado fue vengado. Sí. Y vamos a poner ahora un doble tema de Sucesión X del primer CD, Esperando el Final. Y las canciones son Ellos a la Mierda y Marginado. Escapando arrestan a los 5 miembros de una red que introducía hachís en Galicia. La operación Rumbo se inició hace un año al detectarse un grupo que vendía lanchas rápidas en Andalucía. Ya se sabe que siempre hay una persona que cobra un soldazo de la hostia simplemente por inventarse nombres de operaciones, al cual más ridículo. Pontevedra, la investigación se inició hace un año cuando la Guardia Civil detectó a un grupo que vendía y distribuía planeadoras en el sur de España, que a su vez acababan en el norte de África. Ayer el Instituto Armado, que no amado, anunció que ha detenido a 5 personas y ha desarticulado una red que se dedicaba a introducir hachís procedente de Marruecos. ¡Qué originales! No nos joderán, no nos echarán, no nos echarán, ni preocupación, lo vamos a lograr. Ayer, bueno, eso ya lo he dicho. 3 de los sospechosos son de la provincia de Pontevedra, 1 de Portugal y el 5º de Villaviciosa, Asturias. En total se decomisaron más de 300 kilos de esta sustancia, valorados en el mercado en 1 millón de euros. Los arrestados pasaron a disposición judicial y fueron enviados a prisión preventiva. A raíz de las indagaciones de la Unidad de Delincuencia Organizada y Antidroga, no se están refiriendo a ellos mismos, se descubrió a los integrantes de la banda que distribuía el cannabis en la provincia de Pontevedra. De hecho, 2 de los 5 sospechosos fueron apresados cerca de la ciudad de Lérez el lunes mientras transportaban en un coche 200 kilos de hachís. En un coche, ¿no? Típico. Sí, sí. Según fuentes de la Benemérita, varios agentes que participaron en el operativo bautizado con el nombre de Rumbo, lo decíamos antes, el gran genio que hay detrás de los nombres de estas operaciones, localizaron a 2 de los supuestos traficantes en Ourense, aunque finalmente fueron interceptados en Pontevedra. Los 2 sospechosos, vecinos de Villaviciosa y del municipio pontevedrés de Poyo, respectivamente servían de enlace para transportar la droga hasta Pontevedra para distribuirla al por menor, sobre todo en el sur de la provincia. También fueron arrestados en el marco de esta operación 3 individuos más, y uno de Irán, este último, por ser el supuesto responsable de la venta y distribución de la droga en la provincia. Los agentes participaron en registros domiciliarios en Pollo, Nigrán y Tomiño, descomisando diversa documentación. Qué bonitos son los registros domiciliarios, esa patada en la puerta. Bautizada por el célebre ministro de la época filipista, Corcuera, antiguo electricista. A los detenidos hay que sumarle el arresto en Tui de otro presunto responsable del astillero localizado en Cerdal, Valença, Portugal, que fabricaba, vendía y distribuía las planeadoras a las bandas. De hecho, en el operativo se contó con la infrecuente colaboración de la Guardia Nacional Republicana de Portugal y, según fuentes de la Guardia Civil de Pontevedra, que desmantela así un grupo que fabricaba embarcaciones rápidas para grupos organizados. Según pudieron saber este periódico, que es un periódico burgués como otro cualquiera, se vendieron más de una veintena de lanchas semirrígidas con 4 o 5 motores y algunas con autonomía para navegar desde Marruecos hasta Barcelona y capacidad para transportar 3 toneladas de droga. Pablo Formigo, este sí que decimos su nombre, de la Unidad de Delincuencia Organizada y Antidroga, explicó que en febrero de este año abordaron una de las planeadoras que transportaba unos 3.000 kilos de cannabis, aunque solo lograron recuperar unos 120. ¿Cuántos de 3.000 kilos? Sí, 3.000 kilos. ¿Y solo han recuperado 120? Sí, sí. Bueno. ¿Qué ha pasado con los restantes? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con los restantes? Ah, misterios que suelen pasar en estos casos. La operación, y no es una operación quirúrgica, continúa abierta y no descartamos más detenciones, manifestó ayer Pablo Formigo. Estamos hablando de una red que manejaba miles de kilos de hachís y que los introducía en España, puesto que tenían un gran número de embarcaciones tipo planeadores, añadió, y por el camino desaparecen miles de kilos, que no se sabe dónde están, y le dan a casa a un agujero negro. ¿Que los estará fumando alguien? Los estará, y sobre todo, ¿los estará vendiendo por ahí alguien? Vaya. Aquí nunca se ha hablado nada de la vinculación entre la corrupción policial y el tráfico de estupefacientes. No ha habido nunca casos. No, nunca se han dado. Que va. Toda la policía es un cuerpo que se caracteriza sobre todo por su gran honradez y sentido común y servicio a los intereses del ciudadano. Eso sí, pero luego desaparecen cosas por ahí, por el camino. Vaya. Son misterios, cosas. A cualquiera no le puede desaparecer miles de kilos de hachís. Cualquiera le puede pasar eso. ¿A quién no le pasa? No, hombre, eso se pierde. Cuando pierdes una china. Sí. ¿Cómo que no quiere la cosa? Vas con el mechero ahí buscando, no la encuentras. Y pondremos ahora un recopilatorio, creo, no sé si es un recopilatorio, es el nombre del grupo, se pone Anarcopunk o Agitación, y las canciones son, que vienen ni al caso en este sentido, Policía, la primera, y la segunda, Generación Naftalina. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Hablamos ya casi el final, cada vez somos más vagos. Cada vez más, ¿eh? Estamos llegando ya a la recta final y ¡buah! Porque, la verdad, quedarnos aquí un cuarto de hora más, pues como que no nos apetece. No, estábamos antes hablando a raíz del mensaje que salía en esta canción. Que ahí faltaba el mensaje de Carlos Arias Navarro. El españoles, mítico, Franco ha muerto. Con esa voz entrecortada y llorosa. Recordaré que ese individuo era conocido en otro tipo de círculos, que no eran los oficiales, evidentemente, como el carnicerito de Málaga. ¿Y por qué le llamaban así? Ah, pues nada, porque en el 36 participó en la toma de Málaga y hubo mucha gente pues que desapareció y que... Ah, bueno. Y que acabó pereciendo. El carnicero de Málaga. Sí. Como decía otro de los grandes, don Augusto Pinochet. Sí. Que decía, hay que ver, con los comunistas que yo maté y aún quedan. Sí, sí, no se acaban nunca, ¿eh? Son como las cucarachas. Y nada, esto ya llega a su fin, porque ya no nos vamos para más. Pues venga, pues nos oiremos próximamente. Y tú, los asesores invisibles están y luego desaparecen. Pero por lo mucho que desaparezcan, luego siempre hay más. No hay forma de acabar con ellos. Como las cucarachas, igual. Como los comunistas. Pues mañana al amanecer estaremos. Y nada, y tenéis que llamar a este programa todas las veces que suene. Eso sobre todo. Sobre todo llamarnos. Sí, sí. Hoy, al contrario de otros días, tenemos ganas que nos llaméis. Y os dejaremos con unos temas del Corazón de Sapo, de un directo, que sale la portada bastante significativa. Que sale un taladro perforando el oído de Aznar. Ansar, ese gran hombre del trío de las Azores. La Xavier, la última, que don Ansar, que tiene un preparador físico que decía que era capaz de hacer, creo que, más de 2.000 abdominales. 2.000 abdominales, anda ya. Oye, eso lo decía su preparador físico, que yo creo que se adecua mucho a la realidad. Está diciendo realmente la verdad. Es Superman, don Ansar. Tío, que... más de 2.000, Anda ya. Menudo fantasma. Que va. Si Ansar en realidad es un libertario. Sí, sí. Si él dijo que a nadie tiene que decir que no iba a beber. ¿Te acuerdas las célebres declaraciones que tuvo hace un tiempo? Decir que a mí nadie me tiene que decir las copas que tenga que yo beber y luego montarme al volante. Un libre pensador. Claro. Sí, es un radical. Es que a un español no le tendrían que pedir el carnet tan a menudo, hombre. Y encima ahora se ha dejado un poco de greñas, Sí, sí. O sea que se está haciendo así prórroga y tal. Ese está hecho un... está hecho un Carlos Arias Navarro. Madre mía. Nada, os dejaremos con unos temas de Corazón de Sapo. Y hasta otra. We'll be right back.

que con su racismo institucionalizado crea leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos, que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional. ¡Toda esa mierda! ¡Contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales rotos! Y es el mundo más grande. Yo me llame dos helados. Cierra el puño de luchar. No dejéis vencer. Adiós. Empiona letargado las toallas del Estado. Letra muerta de la historia que ellos quieren repetir. No dejéis vencer. Adiós. Entrarán los viejos años en Varsovia o en Berlín. Quedarán mudos los labios poco antes de morir. No dejéis vencer. Adiós. No dejemos vencer. Adiós. Bien. ¿Qué esperáis de vuestro líder? No creáis que es invencible. No hay poder eterno ni vivos en los cementerios. Cualquier raíz es un invento. Cualquier raíz es un infierno. El rito de un hombre más puro que el área habrá que eliminar. A los hombres y no mostrados. Y no sin cruces si van en la calle. Sin high. Ladridos y cruces si piden que hable. La noche de los cristales. Muerto está el Sacro Imperio. Hace ya más de un milenio. Esos cantos y ese recuerdo que han inflamado nuestros sueños. Hoy no llegará mañana. Soy mientras arden las casas. La noche de los cristales. De los cristales, parece que en stream.